En este momento ya se está juzgando a Esteban Cuello, que es el único imputado, al momento del asesinato de Laura, que fue el 29 de mayo del 2013. Se trató de un femicidio, ella fue violada y torturada en múltiples oportunidades, después por lo que se destacaron las pericias. Y estos dos años, bueno, fueron de mucha actividad para la visibilización, para que no sea un caso más de femicidio que queda impune, para que no se encajone, para que se abra otra investigación, porque desde el primer momento, casi inmediatamente se señala a Esteban Cuello, que es un joven que vivía cerca de la escena del crimen. Laura también estaba viviendo en Miramar, si bien ella es de Hurlingham y trabajaba en Hurlingham en el Patronato de Liberados, se había mudado hacía dos años a vivir a Miramar y se estaba desempeñando en el patronato de esa localidad. Esto pasó todo muy cerca de su casa cuando ella iba a trabajar y se le quedó el auto y bueno, cuando fue a buscarlo ya no regresó. Cuando comienza la búsqueda y se halla el cuerpo, se señala a Esteban Cuello porque tenía antecedentes de violación sexual, porque claro, se lo había visto cerca del auto. Luego se realiza ADN y da positivo. Con lo cual, nosotras no discutimos que sea Esteban Cuello, que justamente es el que se está juzgando esta semana, desde el lunes hasta hoy, es el día de los datos, y la semana que viene es la sentencia a Esteban Cuello. Lo que nosotras decimos es que continúa la lucha porque hay una causa que logramos que se abra para que se investigue si hubo cómplices o coautores, que entendemos que sí, que necesariamente tuvo que haber habido, que él no pudo hacerlo solo. A propósito de eso, Julieta, porque en su momento corrieron versiones y que implicaban, no en el hecho concreto, pero sí en desviar la causa, sí en poner palos en la rueda, como quien dice, y se acusaba a la policía bonaerense justamente de haber entorpecido la investigación. Sí, bueno, nosotras justamente y la familia lo que decimos es, no puede ser que no se investigue el hecho de que Laura trabajaba en el Patronato de Liberados en contacto con personas que tienen causas penales, que son las personas con las que nosotras trabajamos, los sectores más excluidos, que tienen contacto con las redes delictivas, con todas las cuestiones, la violencia institucional que pasa en los barrios, y eso nunca fue investigado. Claro. Por un lado, y por el otro lado, las similitudes que aparecen en la escena del crimen con otros femicidios ocurridos en la costa, por ejemplo, el de Natalia Melman, donde luego de la investigación se da en que los que lo perpetraron fueron policías de la bonaerense, y el caso de Mara Mateu, donde también aparecen, al igual las víctimas aparecen ahorcadas con el cordón de su zapatilla, y no se tiene mucha claridad sobre cómo ocurrió, por ejemplo, en estos días declarar, entre todas las personas que declararon, familiares, peritos, personas que la conocían a Laura, declaró el testigo que participó en el procedimiento cuando se halló el cuerpo, y el testigo tiene un problema auditivo, el testigo no vio el cuerpo porque dijo que le había avisado a la policía que él era impresionable, y la policía igual lo llevó como testigo, o sea que tenemos un testigo que no puede acreditar nada, no vio, no escuchó, pero firmó el acta de procedimiento. Ese nivel de irregularidades que la Comisión Provincial por la Memoria, que está haciendo veda en este juicio, también lo puso de manifiesto. Julieta, te pregunto por qué también lo que se mostraba y quedaba de manifiesto eran las condiciones en las cuales se encuentran trabajando hoy en el Patronato de Liberados y conociendo acá, causa gente que conocemos acá en La Verdad, que también que trabaja, el estado, ¿no?, de abandono del Estado, de una dependencia totalmente, a la cual el Estado se supone que es la que utiliza como medio para poder construir una sociedad un poco mejor. Claro, justamente, o sea, aparte de la responsabilidad del Estado en esto que estamos diciendo, en todo lo que tiene que ver con la justicia, nosotras también somos trabajadoras del Ministerio de Justicia, del Patronato de Liberados, tiene como objetivo la reinserción social de las personas que han cometido delitos, para que baje la reincidencia, para que puedan tener un proyecto de vida, lo hacemos en un estado de completo abandono institucional, sin los recursos necesarios, sin los programas necesarios para que la gente realmente realice su reinserción o los problemas reales de la población, nosotras los podamos canalizar esa demanda y acompañarlos en su resolución. No, lejos de eso, vamos a trabajar con nuestros propios medios, tenemos un salario que hoy en día está por la mitad de la canasta básica, con lo cual todas tenemos otro trabajo. Digamos, la falta de personal también hace que muchas personas no puedan tener el acompañamiento que corresponde. Y bueno, esto se venía denunciando hace años, por eso cuando ocurre el asesinato de Laura decimos, bueno, era algo que se estaba anunciando. Claro. Y las condiciones siguen igual, por lo cual nosotras hacemos responsable a la presidenta del patronato, Alejandra López, al ministro Casal y al gobernador Scioli, porque no queremos que ninguna compañera más pague con su vida la precarización laboral en el Estado. Julieta, con respecto a esto, leíamos que Laura formaba parte de un colectivo de trabajadoras sí. que denunciaba esta política de abandono. ¿Cómo era su militancia en Miramar? ¿Estaba empezando a organizar una organización allí? Claro, como yo les decía, el cuerpo de delegadas del Patronato de Liberados, hay delegadas de toda la provincia, como es un organismo que está en el conurbano y en todo el resto de la provincia, hay delegadas o personas que participamos activamente, lo hacemos desde el sindicato, denunciando estas condiciones laborales y también la forma en que ejecutamos la política social hacia este sector de la población. Laura era muy comprometida en ambos sentidos, en comprometerse desde el trabajo social, desde la intervención con las situaciones problemáticas que atravesaba la población y también con el conjunto de compañeras de trabajo para denunciar esta precarización. Ella participó en lo que fue la elaboración de los concursos para que los cargos sean ocupados por personas calificadas que puedan uh-huh. decir, hablar sobre esto, sobre la política social y bueno, fue parte de esa lucha, Laura. Era delegada en su lugar de trabajo en Hurlingham, fue delegada de Ate Morón, y acá en Miramar se estaba organizando junto a sus compañeras para también ocupar ese puesto y conjuntamente con sus compañeras del lugar de trabajo aportar a esa lucha. Julieta, te pregunto por cómo han sido estos años, desde lo que sucedió con Laura hasta el día de la fecha, teniendo en cuenta que que es muy complicado a veces del propio Estado, el que te brinda las herramientas también es el que te pone las ruedas, las trabas para que no pueda avanzar. Te pregunto si han sentido acompañados por alguien, por algún organismo, han trabajado de conjunto con otros sectores, ¿cómo ha sido eso? Sí, como te decía, personas que participamos como trabajadoras y trabajadores del Estado, en ATE, acompañándonos en las luchas que se dieron, también la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres, otras, no quiero nombrar organizaciones porque son muchas que nos estaban acompañando, justamente el 29 de mayo, cuando se cumplieron los 2 años, hubo organizaciones acompañándonos en la movilización que se dio ese día y diferentes organizaciones sociales y del movimiento de mujeres que aportan para la visibilización, eso que decía antes, para que no quede en la impunidad. Y bueno, es muy duro porque muchas veces también con nuestros recursos, tratando de llegar a todos los lugares posibles para que se sepa lo que pasó con Laura, porque no solamente denuncia eso, el femicidio, la violencia de género, sino también las condiciones en las que se trabaja en el Estado. Así que bueno, fue muy duro, se juntó firmas, se hicieron movilizaciones, se pidió el corrimiento de la policía bonaerense de la investigación, se ha logrado, bueno, con esta lucha conjunta y con la familia, que se abra una investigación que ya está abierta en el Juzgado de Garantías número 4 para que se investiguen las otras hipótesis, a ver quiénes más participaron. Claro. Decías en un momento que no se estaba vinculando la especificidad del trabajo que ejercía Laura, que ejercen también ustedes, y sí. con la política del mismo. ¿Cómo están trabajando ustedes hoy o cómo se encuentran trabajando ustedes desde que pasó, desde que asesinaron a Laura? Digamos, ¿han tenido que desplegar algún tipo de protocolos de cuidado ante la no respuesta estatal? Sí, pero lo hicimos también con la resistencia de las trabajadoras, porque desde el primer momento, desde la gestión del Patronato Liberados, se hizo, bueno, se desplegó una serie de reuniones y recorridas para salir a decir que esto no tenía nada que ver con el trabajo, y después, bueno, su práctica fue consecuente con su discurso porque no se han modificado en nada las condiciones en las que nosotras trabajamos. Nosotras tomamos varias medidas, una de ellas es no salir a trabajar en el territorio en estas condiciones, sin garantías institucionales, claro. sabiendo que si nos pasa algo, después la institución va a decir que no tenía que ver con el trabajo. Uh-huh. Así que, digamos, un protocolo específicamente, no, pero tomamos esta medida y nos damos el espacio como podemos para planificar nuestro trabajo, decir, bueno, si vamos a hacer una intervención en el territorio, no va a ser sola, sino va a ser, como lo plantea la institución, anda a ver si está o anda a ver si vive en ese lugar, como si nosotras fuéramos policías. Claro. Que también es una de las cuestiones que se venía planteando y reclamando a la institución. Si decimos que vamos a trabajar por la reinserción de la población porque tengan un proyecto de vida, bueno, necesitamos recursos y herramientas claro. para atender realmente esos problemas. Julieta, te agradecemos y algo bueno. más, porque hoy terminando el juicio este. Sí. ¿Alguna cosa para comentar de esto último? Sí, nosotras del día de hoy, bueno, esperamos que tenga la máxima condena, cuello, porque entendemos que fue él que es el responsable. Y también lo que pedimos es, bueno, que nos sigan apoyando en la discusión, que la gente se entere. Y se comprometa con el pedido de justicia porque hay una investigación que sigue abierta, es muy importante para que no sigan ocurriendo estos crímenes en la costa, que hay muchos.